Hola, buenas. Esto es producción musical creativa por Espiral Sound. La música siempre ha creado una conexión muy poderosa en las personas con otras realidades, culturas y emociones. Con este podcast entenderás este arte a través de la producción musical y la ingeniería de sonido. También te ayudaremos a desbloquear tu creatividad y a diseñar una estrategia para generar ingresos con la música y que puedas tomar decisiones más acertadas y profesionales durante la creación musical. La clave para lograr una fusión de géneros exitosa es prestarle atención al ritmo, o sea, al bajo y a la percusión. ¡Listo! Hemos acabado por hoy. ¡Chao! ¡Adiós! Nada, mentira, es broma. Esto apenas comienza. Hola, soy Ciro Galvis, productor musical de pop, rock, indie, y hoy vamos a hablar de fusión de estilos y cómo mezclar géneros para obtener resultados impactantes. Hay muchos otros aspectos como la melodía, la progresión de acordes y la elección de sonidos e instrumentos que ayudan a que un género sea característico, pero esencialmente, si consigues establecer un patrón rítmico diferente en tu canción, ahí ya puede que estés fusionando géneros. Hay canciones que te pueden tener un ritmo base, por ejemplo, de trap, pero dentro de esa canción el productor hace un cameo de un ritmo de boom bap o de música disco. Por ejemplo, hay un cantante colombiano que se llama Carlos Vives. Es reconocido por fusionar el folclore colombiano con el rock. Entonces, en algunas canciones de él puedes encontrar ritmos de cumbia, pero acompañados de guitarras eléctricas, o ritmos de vallenato, igual acompañados de guitarras rockeras. Adicionalmente, funciona instrumentos característicos de folclore colombiano con el rock. Entonces, puedes encontrar en su música sonidos de las gaitas, del acordeón y de instrumentos percusivos característicos de otros géneros musicales. Yo siento que la fusión de estilos musicales siempre ha ocurrido. Es como si las diosas de la música, las musas, nos dieron el don de la inspiración y de la diversidad de sonidos. Nos dieron una enorme paleta de colores para dibujar diferentes sonidos, a pesar que la mayoría de música que se consume en el mundo está basada en solo 12 notas y en la combinación de ellas. Y aún así, podemos encontrar una gran variedad de estilos y sonidos. La música es diversa, así como la humanidad entera. En el mundo encontramos variedad de idiomas, religiones, culturas, sabores en la comida, texturas en los sonidos. Es una realidad evidente que la música se ha construido a la par de la humanidad. Cada vez que se iba desarrollando una cultura, los sonidos la acompañaban. Y la fusión de estilos y géneros musicales se iban generando como las ramas de un árbol en crecimiento. O sea, no es un proceso lineal, sino que es un proceso ramificado, donde hay estilos que son los padres de otros, pero a medida que ese árbol musical se va ramificando, más complejo se vuelve y más rico y poderoso también. La diversidad musical es un hecho, o sea, es algo que por más que lo niegues va a existir, es innegable, es una verdad como un piano. Y esto no te lo digo yo, para darte pruebas te voy a sugerir una web muy interesante para los curiosos y curiosas. Se llama Every Noise at Once. Te dejo los enlaces en las notas del programa. En esta web vas a poder explorar el gran vasto océano de los géneros musicales y además vas a poder escuchar sus artistas más representativos, desde el techno, pasando por el rock, el pop, la música urbana, el funk. Mejor dicho, ahí podrás ver y asombrarte por la gran diversidad musical que existe en el mundo. La música es un vasto océano de posibilidades y la fusión de estilo nos permite navegar por las aguas inexploradas, creando resultados impactantes y únicos. Hablemos de la globalización musical. En la era digital actual, la facilidad de acceso a diferentes estilos de música de todo el mundo ha llevado a una explosión de fusiones únicas. Artistas de América Latina se conectan con productores de España y pueden aparecer colaboraciones que fusionan reggaetón con flamenco, por ejemplo. La verdad, hasta ahora no he escuchado una canción que fusione reggaetón con flamenco. Esto se me ha ocurrido así nomás, a nivel de ejemplo. Pero no se me hace raro que ya exista esa fusión. Si conoces algún artista o grupo que haga este tipo de fusiones, lo puedes compartir dejando un comentario en este podcast. Si te ha gustado este episodio y quieres conseguir un sonido profesional para que puedas impactar a millones de personas, ve a espiralsound.com. No olvides suscribirte a nuestra newsletter sobre producción musical, desbloqueo creativo y empresa musical, además de valorar con 5 estrellas este podcast. Ok, ahora te quiero hacer una pregunta importante. ¿Te ha pasado que a veces sientes que tus canciones no son tan buenas como deberían? Cuando escuchas el sonido de tus artistas favoritos y lo comparas con tu sonido, notas una gran diferencia. Y también cuando por fin logras sacar tus canciones, no consigues que nadie las escuche. Sabemos lo difícil que es destacar en el saturado mundo musical. ¿Te sientes como si tus melodías estuvieran perdidas en un mar de canciones? No estás solo o sola en esto. La promoción efectiva es un arte en sí misma, pero estamos aquí para iluminar tu camino. No te vamos a decir que te volverás famoso de la noche a la mañana, no. Pero sí te podemos ayudar a aumentar tu alcance con tu arte. ¿Qué más te ofrecemos? Mucho más. No solo te damos servicios de producción musical de alta calidad para entregar tus canciones masterizadas, sino que también te convertiremos en un experto en la industria musical. Vas a tener habilidades de crear canciones que conmuevan, además de poder promocionarlas para conseguir que lleguen a los oídos de tus fans. Queremos que no solo seas un artista exitoso, sino que también tomes las riendas de tu propio camino musical. Nuestro compromiso va más allá de la producción musical. Estamos aquí para guiarte y apoyarte en cada paso del camino. Con nuestros servicios conseguirás en un mes un EP profesional. Y si vas en serio y con toda, te ayudamos a crear un disco de 10 o más canciones. Y adicionalmente, te irás con conocimientos que te ayudarán a mejorar como artista. Conocimientos que duran toda la vida. Y quiero contarte un secreto. No solo somos un estudio de música. Somos el templo del empoderamiento artístico independiente. ¿Interesado o interesada en ser parte de esta experiencia única? Entra en spiralsound.com/servicios y programa una consulta gratuita. Queremos conocerte, entender tus sueños y ver si podemos trabajar juntos para llevar tu música a nuevas alturas. Estamos emocionados de embarcarnos en este viaje contigo. Hagamos historia juntos en el mundo de la música independiente. De todas formas, como todo en esta vida, hay ventajas y desventajas. La principal ventaja de la fusión de estilos es la creatividad ilimitada que ofrece. Al romper barreras entre géneros, abrimos la puerta a nuevas formas de expresión artística. Y no solo se trata de la creatividad, sino también de la capacidad de atraer audiencias diversas. Al combinar elementos familiares de diferentes géneros, podemos llegar a un público más amplio que encuentra familiaridad en tus composiciones innovadoras. Sin embargo, también hay desventajas. La fusión puede ser arriesgada, ya que no siempre es fácil lograr un equilibrio perfecto entre los elementos de diferentes estilos. A veces se pueden crear Frankensteins musicales, que son poco digeribles. Cuando la fusión se hace de manera forzada o sin un entendimiento profundo de los estilos involucrados, los oyentes pueden percibir que lo que buscas es simplemente un intento de capitalizar tendencias. Por eso es clave entender las bases de la producción musical antes de cometer errores garrafales. También es clave que antes de fusionar géneros, hagas la tarea de estudiar los elementos característicos de cada género desde su estructura, ritmo, la elección de sonidos. Un truco que me funciona mucho para crear fusiones que funcionan es tener cuidado con la elección de sonidos. Por ejemplo, no voy a poner un sintetizador bien marciano sonando junto a un violín, como que no cuadran mucho. Aún así, siempre hay excepciones. Pero por lo general, cuando se van a utilizar sintes, es mejor buscarles un sonido más cálido o analógico para que no suene a música extraterrestre. El truco, aplicar un plugin muy usado por productores e ingenieros que se llama Retrocolor. Hay un tip adicional. Este plugin te permite calentar un poco la señal y darte un toque analógico y agradable a los sonidos. Esto no es una norma, pero sí una sugerencia si quieres conseguir que los sonidos de tus sintes sean más digeribles y agradables. Un consejo que recuerdo mucho de Trent Reznor, nadie nada más ni nada menos, ¿no? El líder del grupo del rock industrial Nine Inch Nails. Este man comentaba en una entrevista que al momento de producir música, él tenía mucho en cuenta la elección de los sonidos y de los sintes, y también trataba de añadirle un instrumento no sintético, como por ejemplo un piano o una guitarra, para aterrizar la música, para que no sonara como si estuviese en medio de una expedición extraterrestre. Si recién estás empezando a producir música, es mejor enfocarse en un género, conocerlo bien, estudiarlo a fondo y crear canciones de ese género. Ya cuando conozcas sus secretos y detalles, ahí sí puedes pasar a intentar explorar nuevos géneros para fusionarlos. Una técnica que me ayuda mucho es tratar de crear canciones idénticas al original. Mejor dicho, tratar de calcarlas, de copiarlas igualitas. Ahí vas a encontrar cosas nunca antes vistas y te vas a enfrentar a la pregunta de ¿cómo carajos hicieron para hacer ese sonido? Con esto no te estoy diciendo que copies sin más, no. Se trata de copiar para entender cómo se hace y luego a partir de ahí crear tus propias composiciones. No vayas por ahí copiando a lo loco, eso para mí no tiene sentido. La idea es poder crear tu propia obra sin tener que robarla de alguien más. El mundo necesita tu versión de la música, no un clon de alguien que ya existe. Eso no aporta valor, no es interesante. Miremos hacia el futuro de la fusión de estilos, un futuro que ya es bastante presente. La inteligencia artificial y la tecnología están desempeñando un papel crucial al permitir experimentos sonoros más avanzados. Algoritmos y herramientas de producción musical están ayudando a los artistas a explorar fusiones aún más audaces, llevando la música a territorios poco conocidos. Con la IA ya han aparecido nuevas tendencias musicales y poco a poco se irán sumando nuevos artistas y nuevas fusiones que enriquecen el espectro sonoro. De todas formas, yo considero que queda mucho terreno por explorar y que seremos testigos de ideas rompedoras e innovadoras en la industria musical. La música es un reflejo de la diversidad humana y la fusión de estilos es como un caleidoscopio que muestra la riqueza de nuestras experiencias y culturas. Y como se dice por ahí, se dice tanto que ya suena cliché, pero la música es un lenguaje universal que trasciende fronteras y conecta a personas de diferentes rincones del mundo. Yo personalmente estoy trabajando en un nuevo proyecto donde hago una fusión de rock con ritmos latinoamericanos. Lo he llamado el rock de la selva. En este año te iré contando más por si tienes curiosidad. Te compartiré las canciones que produzco con mi nuevo proyecto. Se vienen cosas interesantes. Así que, queridos oyentes, no teman experimentar y explorar. La música es un viaje y la fusión de estilos es la nave que nos lleva a destinos inesperados y emocionantes. Espero que este episodio te haya sido útil y te inspire a explorar más en el mundo de la producción musical. Gracias por sintonizar Producción Musical Creativa. Si tienes preguntas o temas que te gustaría que tratemos en futuros episodios, no dudes en contactarme. Mi correo es ciro@spiralsound.com, que se escribe C-I-R-O. Y Spiral Sound, pues se escribe E-S-P-I-R-A-L, Sound como sonido en inglés. O a través de mi Instagram personal, que es cirgalv, C-I-R-G-A-L-V. O bien, entra en la web de spiralsound.com y abajo del todo en la pestaña de contacto está la información. Recuerda que si nos escuchas en Spotify o bueno, en tu aplicación favorita de podcast, puedes dejar un comentario en la sección de preguntas y respuestas. Danos amor, es lo único que pedimos a cambio, que participes y nos des amor a cambio de nuestro trabajo. Comparte este podcast con quien creas que le puede ayudar. Un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Este podcast ha sido realizado en el estudio de Spiral Sound. Puedes escuchar todos los episodios en Spotify, iVoox, Apple Podcasts o en tu aplicación de podcast favorita. Encuentra contenido adicional en spiralsound.com. Te habla Ciro Galvis. Gracias por escucharnos, por dejar tus valoraciones de 5 estrellas y por compartir este contenido, porque así ayudas a fortalecer la cultura.